no entendemos todavía cómo ese tipo de cosas siguen pasando pese a todas las horribles estadísticas que tenemos en el país de todas las mujeres que han asesinado, no solamente acá en nuestra región, sino que a nivel mundial. Los asesinatos no son solamente de ahora. En Chile, según la red, decía que hay 37 femicidios este año acá en Chile. Hoy día vamos a tener este programa especial, vamos a dejar el teléfono abierto para que llamen, para que opinen. Hay un par de convocatorias que se están haciendo a través de las redes sociales para de alguna forma visibilizar el femicidio de Julia, de 21 años. Vamos a dar el teléfono para que llamen y den su punto de vista. Más 569-5788-6377. Fono Torte. Esperamos sus llamadas. Y en un ratito también vamos a tener un contacto con Carolina de Radio Brisas del Sur de Islas Huichas. Hablábamos hoy día, creo que muchas mujeres nos conectamos desde ayer. Siempre nos estamos conectadas, pero estas horribles situaciones que vivimos a diario nos vuelven a reencontrar, tristemente, pero también para levantarnos, creo, entre mujeres, defendernos, apañarnos, acompañarnos, visibilizar la violencia, los asesinatos, los femicidios, para visibilizar también el encubrimiento de la prensa o de los medios de repente con los femicidas. Y eso es un tema que teníamos ganas hoy día de hablar, hablar también de la porofobia. No sé si la radio oyente sabe lo que es la porofobia, que es la rabia o el temor que se le tiene hacia la pobreza, la rabia, la condena que tiene hacia la pobreza, porque a veces cuando se asesinan a mujeres pobres no se visibiliza tanto como pasa de repente con mujeres que quizás están en mejores situaciones económicas. Y eso no es culpa de nosotras las mujeres, es culpa del sistema patriarcal que tenemos, que de alguna u otra forma va invisibilizando todas las luchas que llevamos adelante. Y hacer un llamado también a todas las compañeras, compañeres que están escuchando este programa, que hoy día visibilicemos el femicidio de Julia, visibilicemos también el femicida de Julia, que pague como corresponde, porque la justicia en este país, lamentablemente, no funciona para la gente sencilla, las personas pobres, la gente que viene de abajo. Y eso tenemos antecedentes, datos, noticias que nos confirman que eso es así. Vamos con un tema musical y a la vuelta ya tenemos los contactos en directo con las compañeras. Para nenas, para María José. Ahí va. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, María José, y no me animo, oh. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, me quiero quemar ese paso con vos, María José. Para vos, nena, no doy más, quiero decírtelo. María José vive por la matanza y a hace 4 años que a mí me encanta. Yo la miro profundo y le digo al oído: vamos pa' mi casa a fumar mi planta. Te veo en la disco y me pongo como loca. Estás ahí bailando y te imagino sin ropa. Y no me importa si estás con tu tropa. Vamos pa' la barra que te invito una copa. María José me genera confusión. Ya no distingo entre locura y pasión. Mi panda me aguanta si fantasmeo. O cuando ya estoy por batir papelón. No puedo dormir, no puedo escribir. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo callar, me quiero morir. Y esta canción la escribí para María José. Convídame una ceja, María José. Me quedo retiola. Esta noche voy a besarte. Lo he decidido. Qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola. Vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola. Me quiero quemar ese paso con vos. No puedo dormir, no puedo escribir. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo callar, me quiero morir. Y esta canción la escribí para María José. Convídame una ceja. Verdadero nombre. Ajá. Y yo también lo sé, pero te digo, María José. Siempre van a hablar, pero no importa, la gente siempre van a hablar mal. Yeah. Yo no sé, siempre yo he sido así. Bueno, estamos de vuelta después de esta pequeña pausa musical y estamos con el contacto directo desde Islas Huichas con la radio Brisas del Sur. Estamos con un pequeño desfase, así que le vamos a pedir un poco de paciencia porque tenemos un, imagínense, desde Goyaique y Las Huichas hay harto camino de señal. Aquí vamos con Brisas del Sur. Carolina, ahora sí estamos saliendo ya al aire. Vamos a tratar de hacer esta conexión lo más amigable posible. Tenemos ahí unos problemas con internet, pero vamos a tratar de que se escuche. Bienvenida, Carolina. Te enviamos un fuerte abrazo a Islas Huichas. ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, agradecida de poder tener este contacto en este momento, en nombre de la comunidad de Islas Las Huichas y principalmente de la radio comunitaria Brisas del Sur. Hoy día queremos estar en este espacio que siento que va también de la mano con el perfil que busca nuestra radio, en la cual nosotros abarcamos distintas temáticas que muchas veces son un tanto tabú, ¿no es cierto?, un tanto silenciadas, así que a raíz de la lamentable situación de esta niña, que sabemos de esta familia, ¿no es cierto?, en Coyhaique, también surge la motivación de también que podamos llegar quizás a más lugares. Nosotros aquí tenemos la limitante de nuestra radio, que no solamente nos escuchamos aquí en la localidad, así que es una tremenda oportunidad que tenemos también para que la región quizás Coyhaique sepa también que en Islas Huichas estamos presentes con un programa llamado Mujer a Mujer, que también busca, ¿no es cierto?, poder sensibilizar y dejar de normalizar, ¿no es cierto?, la violencia que durante ya décadas ha afectado, ¿no es cierto?, a mujeres a lo largo de la historia. Y hablábamos, Carolina, hoy día en la mañana precisamente del femicidio que ocurrió ayer de Julia, una niña de 21 años. No sé, os diría, yo creo que fue un despertar para muchas y muchos que estuvimos hoy día este despertar horrible con el femicidio de Julia. No sé, ¿cuál es tu apreciación con esta triste noticia? Por un lado, si la familia nos está escuchando, nosotros solidarizamos con la familia, con los amigos, con los cercanos, ¿no es cierto?, de esta niña, truncada, ¿no es cierto?, por la violencia que lamentablemente, como mencionaba, se ha ido normalizando en una sociedad en la cual requiere, ¿no es cierto?, tocar estos temas, conversarlos. Llegar a los hogares, ustedes saben la importancia que tiene la radio en este momento. Yo sé que mucha gente está muy conmovida, ¿no es cierto? Pero también hay que seguir en la lucha, hay que seguir levantando, ¿no es cierto?, con más fuerza el poder decir basta de tanta violencia normalizada por la voz de las que se fueron, ¿cierto? Y también por las que estamos y por las futuras generaciones de niñas, ¿no es cierto?, que no me gustaría que se les trunque, ¿no es cierto?, sus sueños por lamentablemente relacionarse con individuos que pareciera que los principios y los valores de respeto no fueron desarrollados ni inculcados desde el corazón ni desde el actuar. Así que tremendamente conmovidos como localidad, sé que muchas veces no se escucha mucho de la localidad de Islas Las Huichas, pero quiero ser la voz, ¿no es cierto?, de muchas mujeres que aquí también están tremendamente conmovidas e impactadas, porque pareciera que semana a semana es algo que está marcando, ¿no es cierto?, en un precedente en nuestro diario vivir, y la verdad quisiéramos que eso tuviera un fin radical, porque simplemente no es algo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, para nuestro presente ni tampoco para nuestro futuro. Sí, Carolina, es algo que hoy día estábamos hablando, y también lo que apareció, que le vamos a dar hoy día eso también, cómo se utiliza la noticia, porque ayer los medios locales al menos hablaban de un homicidio, y a pesar de que ya habían antecedentes previos de que había violencia sexual también por parte de este sujeto. Te agradecemos, Carolina, el contacto, te enviamos también un cariñoso, fuerte abrazo allá a ese lugar. Qué bueno que me vaya. Nosotros hoy día en solidaridad también y en empatía, nosotros como radio vamos a volver a levantar durante todo este día esta problemática, y vamos a hacer también los respetos como corresponde a nuestra página y a nuestra difusión, porque tampoco creo que es una noticia que tiene que pasar, ¿cierto?, desapercibida, sino que tiene que tomar fuerza, porque pudiese afectar a cualquiera de nosotras, a cualquiera de las cercanas a uno, y creo que es tiempo ya de tener la valentía de hablar sin miedo, y yo creo que todas las localidades lejanas como nosotros, la violencia ha sido un elemento que lamentablemente ha afectado a muchas mujeres, sobre todo en localidades tan lejanas como la que vivimos nosotros, quizás por la falta de repente de oportunidades. Yo no me manejo muy bien de repente por qué ocurre esto, pero sí sé que está ocurriendo, y está ocurriendo cada vez de forma más recurrente. Entonces hay que hacer algo, así que la radio Brisas del Sur está 100% ahí apoyando, y también en el luto, ¿no es cierto?, de esta lamentable situación que afectó a esta niña. Gracias, Carolina, y ahí aprovechamos de decir que Brisa del Sur aparece como Radio Comunitaria Brisas del Sur, la radio de... La única forma que tienen de saber de nosotros es a través del Facebook. No contamos con tantos recursos y tampoco tenemos una conectividad en internet. Tampoco nos pueden escuchar la programación, como ya les mencionaba, solo se escucha a nivel local, pero estamos provocando un movimiento muy importante que era muy necesario quizás plantear sobre la mesa distintas temáticas que principalmente se enfocan a dejar de normalizar cualquier tipo de violencia, ¿no es cierto?, que ha afectado hoy en día a la sociedad en sí, a la sociedad chilena y, por qué no decir, a nuestra región en general. Y eso se agradece mucho, compañera, porque de cierta forma nosotras somos las llamadas a visibilizar en los espacios en donde nos encontremos. Así que gracias, Carolina, nuevamente, te agradecemos mucho. Me gusta mucho, se plantean temática y distinto enfoque, ¿no es cierto?, de plantear las cosas. Yo creo que hay que empezar a ver la diversidad como algo natural, ¿no es cierto?, y dejar el tabú para otros tiempos que por lo menos yo no quiero ser partícipe. Así que les agradezco un montón que me hayan incluido a nosotros como radio. Somos un grupo pequeñito, así que si por ahí nos pueden buscar, síganos, sugiéranos también, porque como también lo hacemos de forma voluntaria, siempre estamos ahí como con la idea de aprender y sin lugar a duda estos temas, y como muchos otros más, es importante ya conversarlos y sin ningún tipo de miedo a enfrentar la realidad tal cual a como se plantea. Exactamente, Carolina. Ahí quedamos conectadas entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá que esto también aliente a muchos otros más a que se atrevan también a plantear propuestas distintas y que es tan necesario para una sociedad tan diversa como la que nosotros día a día vivimos, y pensando también en las futuras generaciones, para que las grandes falencias, ¿no es cierto?, cierren ese círculo y comience un proceso de renovación de verdad. Eso es. Gracias, un abrazo, cuídense. Un gusto hablar contigo, Daisy. Muchas gracias. Nosotros físicamente no nos conocemos, pero pareciera que las personas a veces se conectan de otra forma. Sí, hay que hacer la radio comunitaria, así que aguante la radio comunitaria. Vamos con eso, sí, con todo nomás. Estamos provocando un tremendo quiebre aquí, pero también es un abrir y un despertar de Isla La Juta. Gracias, Carolina, fuerte abrazo. Muchas gracias. Ahí tuvimos el contacto con Carolina. Vamos a ir a otra cortina musical y a la vuelta tenemos otro llamado. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te estás ganando un patadón en la barriga. Boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara, boom, boom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, boom, boom. Mira nada más ese muchacho, que pinta de facho. Gorra y mostacho, espérate un cacho. Estás borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho, ay pobre guacho. Sabes que soy una feminista, pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista. Y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Basta, cabrón. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara. Torta puta marimacha camión. Y a mucha honra bombón. Te metiste con una zorra, una loca. Soy yo. Seguí rumiando y voy a partirte la boca. Estás duro y pesado como roca. Ay, de verdad me descoloca. Que seas tan bobo. Tata, sabes que te gano por robo. Soy la nena mala que te pincha el globo. La caperucita que se come al lobo. Con limón y sal y un poco de picante. Es que las cosas ya no son como antes. Esto parece chiste, es que eres comediante. Y yo soy el infierno en la comedia de Dante. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara. Boom, boom, le suena el mentón. El chabón, I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra bombón. Ey, se pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O sí? Esto es Chocolate Remix. Y a vos, machirulo, te decimos jaque mate. Aquí estamos de vuelta de esta pausa musical y como les decíamos tenemos el micrófono para el otro llamado telefónico desde Coyhaique. Hola, sí, estábamos así recién volviendo del el tema musical y ahora tenemos un contacto telefónico con Marisa Romero. Tenemos algunos problemas, así que vamos a pedir un poquito de paciencia para los radio oyentes. Tenemos un pequeño desfase de un par de minutos. Así que, Marisa, no sé si me escucha, ya estamos al aire. Sí, sí te escucho, estoy bien. Hola, Marisa, te queremos dar la bienvenida. No es un día como muy de ánimos para como echar bromas ni nada, así que, nada, pues te dejamos el micrófono ahí para... para que des tu opinión de lo que estamos hablando hoy día acá en el programa. Bueno, buenos días a todas, todos y todes los que escuchan esta radio comunitaria. Y claro, para nosotras, o las feministas, ha sido un golpe muy duro toda vez que muere una mujer, toda vez que se comete un femicidio. Nos capturan a nosotras, esta vez una hermana, una mujer, una joven de 21 años, de una población, en la que más quiere conternar a muchos de los que hemos generado es que no tenemos una noticia clara al respecto. Y el manejo de la noticia, que ciertamente también atañe a la comunidad, porque no es menor amarte a una mujer. Amarte a una mujer que es la número 37, parece, en la lista de feminicidios. Entonces, también me quiero enfocar yo un poco en el tema periodístico, cuando, por ejemplo, los periodistas hablan de homicidio. Entonces, eso también en la lista fragmenta, tensiona, porque para nosotras, las mujeres, todo este nombre como compañera es un feminicidio, no es homicidio. Y los medios de comunicación tienen que entenderlo así, ¿ya? Porque toda vez que ellos hablan y parten diciendo que es un homicidio, un presunto homicidio, no. A la compañera la mataron, murió en manos femicidas, entonces es un femicidio. Eso a nosotras también nos tensiona, nos molesta desde lo político de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es la primera resistencia que tenemos en cuanto es en defensa, en poner cara, en poner el cuerpo, en acuerparnos. Eso por más o menos lo que yo quería como también visibilizar el tema de cómo nos vamos viendo en desmedro toda vez que estas noticias son lanzadas de esta manera. Como la práctica periodística o los comentarios desde los machos también nos perjudica. Sí, también hemos visto que ha faltado, falta mucha información del femicida, que tampoco hemos visto que se haga una investigación más profunda, quizás los medios que tienen las herramientas como para investigar o pueden acceder a los espacios donde se encuentra la información necesaria también para visibilizar a los femicidas, porque muchas veces el dolor nos lleva a enfocarnos a las compañeras, a las hermanas, pero ellos quedan ahí libres, sin condena. Hemos visto también cómo la ley se aplica frente a los femicidas, pagan un rato de condena, hacen buena conducta y después salen libres, así que hay un trabajo también con eso. No sé qué piensas tú respecto a eso, Marisa. Mira, en mi pensar, sentir y en lo que he ido recogiendo a través del tiempo, cada vez se me aclara más el sentido de que las personas de que el Estado no se ocupa de nosotras. Nosotras hemos sido abandonadas por el Estado. O sea, no hay una ley que de verdad proteja, ¿ya? Entonces, violadores, femicidas y todo lo que pueda fragmentar nuestros cuerpos, no hay de verdad una reparación, no hay equipos multidisciplinarios que de verdad se ocupen horizontalmente de los grupos de mujeres, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esto en un sector donde de verdad la precariedad es y está ahí, y la pobreza y todo lo que puede conlleva eso, mira, primero ocurre que hay una manifestación cerrada del patriarcado en tomar a la víctima y llevarlo todo como en un circuito cerrado. Luego ocurre con todo esto que toda esta disposición que colocan hacen que la persona o las personas que terminen dependiendo de ofrecimientos o paquetes del Estado, que finalmente no van en ayuda y más bien van en desmedro de la persona, porque se arma como una suerte de dependencia, ¿ya? Eso por un lado. O sea, yo siento que el Estado no nos protege de nada. Siempre estamos siendo vulneradas. Y eso es así. Ha costado mucho instalar que nosotras somos sujetas de derecho, que nosotras somos las que movemos el tejido social de una comunidad, que somos las bases, los pilares. Son las mujeres las que salen a la calle cuando algo nos tensiona y nos incomoda. Sin embargo, el Estado de turno, lo que sea, los representantes del Estado, elegidos por el pueblo además, no hacen caso de eso. Nosotras seguimos siendo como personas de tercera, las mujeres. Y las mujeres, y sin las mujeres no hay avance en un país. Eso yo observo y pienso de que efectivamente no estamos protegidas por el Estado, que no sé qué es lo que hay que hacer para poder llegar definitivamente a tener una salud, un cuidado integral, digno desde las políticas que se instalan. Por eso es que una hace un llamado a cuerparse, a cuidarse, y a salir y a gritar toda vez que algo nos molesta. Así es, compañera. Te agradecemos mucho, Marisa, que hayas tenido la voluntad de estar esta mañana con nosotros. Y nada, pues hoy día seguir visibilizando en todos los espacios que podamos el femicidio de Julia. Muchas gracias, Marisa, que tengas un muy buen día. Solo quiero hacer un llamado a las mujeres. Somos nosotras, solo nosotras las que nos vamos a cuidar. Somos nosotras que nos damos cuenta de las cosas que nos están pasando. Por tanto, el patriarcado nos quiere a veces peleadas, ¿no es cierto? Pero no conversando. Entonces, tenemos que tener reflexiones, conversaciones y tenemos que demostrar nuestro descontento. Y todo lo que sea para visibilizar la violencia en este minuto va a ser muy muy positivo y va a ir en ayuda de nuestra compañerita, de nuestra hermana menor. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Buen día. Gracias, Marisa, que tengas un muy buen día igual. Y bueno, acá ahora vamos a tener también otro contacto con la compañera Francisca. No sé si ella nos está escuchando, ya nos puede llamar porque se está activando el teléfono. Hay varias compañeras, compañeros que quieren participar. Hoy día creo que hay mucha rabia contenida detrás, hay mucha invisibilidad detrás de no solo este nuevo femicidio que azotó a la ciudad de Coyhaique, a la región, sino que también a nivel país. Debería ser una noticia que hoy día esté pegando, que tenga la misma fuerza como muchas otras noticias. Así es, como dice, menciona Daisy, tenemos el contacto con Francisca, que también se están movilizando y ya están generando también una cuenta para ayudar también de alguna u otra forma a la familia de Julia. Francisca nos va a dar a conocer también sobre ese accionar que se está realizando. Ahora estamos llamando a Francisca, así que vamos a tratar de hablar acá un poco y hay un par de compañeras más que quieren llamar, así que vamos a tratar de hacerlo lo más para darle espacio a todas, tratar de acotarnos en los llamados. Hola Francisca, ¿cómo estás? No sé si ya nos escuchas porque ya estamos al aire, estaba hablando recién de que hay un par de compañeras más que quieren opinar, tenemos un par de datos más que decir, así que te dejamos el micrófono abierto, Francisca, y ahí para que pases la información y continuamos con la llamada porque hay un montón de compañeras que quieren participar. Ya chiquillas, miren, yo hablé recién con la abuelita de Julia, bueno, me comentó que no están bien, bueno, ella está oculta en una cabaña, la tienen aislada a la abuelita. Jessica, la mamá de Julia, en este momento está en el hospital porque anoche tuvo una descompensación y, bueno, ellas trabajan en la feria, por eso yo las conozco. Y le pedí su número de cuenta, no sé si ustedes lo vieron. No, todavía no, pero lo vamos a dejar también en el fanpage de la página. Vamos a dejar los datos, pero tú también puedes hacer el alcance ahora, ya que estás al aire. Bueno, me dio su cuenta Ruth. El nombre de la abuelita es Marta Vargas Leiva y su número de cuenta es 7.872.906-6. Para quienes puedan, no sé, aportar con un granito, porque ellas son una familia súper pobre, con hartos problemas económicos, también con hartos problemas psicológicos. Julia se atendía en un centro mental. Es paciente de una amiga quien me ayudó a poder... Sí. Fran, pero yo creo que esos datos para igual proteger la integridad de la familia, las personas que se quieran acercar quizás con los familiares, nosotros nos gustaría que, pucha, repitieras el dato, también quizás si viste que hay una convocatoria hoy día, que fue autoconvocada, muchas compañeras como que pegaron mensajes en sus muros, también para hacer un caceroleo, recordando que estamos en una cuarentena, donde estamos con toque de queda, donde no nos podemos desplazar libremente y tomar quizás las acciones dentro de lo que se puede hacer en este momento. Mira, yo hablé con la señora Marta y ella dice que aún no entregan a Julia, que tampoco ya saben dónde las van a velar, no tienen mayor información como de nada hasta el momento. Yo le dije que nosotros íbamos a, bueno, como mujeres, todas, estamos muy dolidas, y le dije que íbamos a ayudarla en lo que más podamos. Y bueno, como estamos en cuarentena, igual se hace un poco difícil poder estar con ella, ¿cierto? Pero ella agradeció mucho el apoyo que lo está sintiendo también. En este momento ya está solo con su hijo, están los dos. Y le dije que las escuche igual, pues. Así que me imagino yo que los debe estar escuchando. Si puedes. Y agradecer nomás todo este espacio que ustedes están dando ahora. Si puedes repetir los datos. Rabia, pena, en fin. Compartimos mucho de tus sentires, Fran, y yo creo que es a nivel regional todo lo que se está sintiendo. ¿Puedes repetir los datos si gustas para que también los que estén escuchando puedan tomar apuntes? Ok, ya, es cuenta RUT, el nombre es Marta Vargas Leiva, el RUT es 78729-06-6. Ahí queda también, y nosotros también vamos a tener los datos en la fanpage, así que ahí vamos a publicar y promocionar todo eso. Muchas gracias por el contacto, Fran. Gracias a ustedes igual. Y por todo el accionar que ya se está haciendo. Gracias, chiquilla, que les vaya bien. Abrazo. Gracias, Francisca. Le damos las gracias a todas las compañeras, compañeros, compañeras que están interactuando en esta dura mañana que tenemos hoy con el femicidio de Julia. Recordamos una compañera hermana que hoy día nos falta, que tenía 21 años, que esperamos que se haga justicia y que el femicida pague con cárcel efectiva, y que no ocurra como ha pasado en otros casos donde los femicidas quedan libres en un par de semanas algunos. Hablábamos también que hay una convocatoria. Ayer varias compañeras pegamos en nuestras redes sociales un mensaje, un llamado a una convocatoria para hoy por el femicidio de Julia. Y se está llamando a un cacerolazo hoy día a partir de las 19 horas. Es una acción que podemos hacer cada una, cada uno, cada une en nuestras casas. A las 7 de la tarde, entonces, hoy día se está convocando a un cacerolazo a nivel regional. Invitamos a todas las compañeras, compañeros, compañeras a seguir visibilizando lo que pasó ayer en la madrugada. Y queremos también recordarles que pueden seguir llamando, pueden cooperar con la información que dio la Fran. Recién ahí en el fanpage que tenemos de este programa, Tortillando en la Patagonia, pusimos ya el número de cuenta de la abuela de Julia para las personas que quieran cooperar, quieran hacer sus aportes con algún dinero. Vamos a ir a una temita musical y a la vuelta volvemos con algunos espacios del programa. Y nos quedaría pendiente un último llamadito que estamos tratando de conectar. Opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Del machismo interno que te consumía. Venía del juez, de aquel violador que era tu amigo, del encubridor. La educación que a través del miedo, el Estado asesino que nos deja ciegos, la culpa la tiene el que no entiende, la ayuda jamás protege a nuestra gente. Te importan solo sus intereses, al macho que cree que le perteneces. Te controla desde la enoja. Si no quieres sexo, te fuerza sin consentimiento. Será violación, no hay malo contigo, con el opresor. Entendelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar. Entiéndelo, no era como yo decía. No hay mano pa'l que viola, pa'l que acusa y asesina. Entiéndelo, la culpa no era mía. Ya estamos de vuelta en este último bloque de Tortillando en la Patagonia, hoy día en un programa especial por el femicidio de Julia, de 21 años, acá en la ciudad de Coyhaique el día de ayer. Nos despertamos hoy día con mucha rabia, mucha tristeza. Estamos tratando de establecer un contacto también ahora, así que ya logramos conectarnos. Vamos a tratar de sacar ahora al aire y después, bueno, vamos a terminar con algunos datitos que tenemos importantes respecto a la retransmisión de este programa. Ya estamos haciendo un par de alianzas con otros espacios que existen a nivel nacional, también a nivel local. Vamos a pasar de nuevo a la convocatoria que hay hoy día del caceroleo a las 7 de la tarde y algunas secciones nuevas también que vamos a tener en Tortillando en la Patagonia. Así que no sé, Loreto, si ya está listo el contacto con ADE. ADE. Ahora sí te escuchamos, compañera. ¿Cómo estás? Bien, hermanita. O sea, bueno, yo cacho que no estamos tan bien hoy día como con todo lo que está pasando y con todos estos aconteceres tan tristes, ¿no es cierto? Primero que todo, agradecerles, cabras, por el programa, por el espacio, por la oportunidad que se entrega y que se debe poder hablar y también hacer reflexión sobre todas las weas que pasan en el cotidiano. ¿Escuchas? ¿Se escucha o no? Ahí sí, Ade, ahora sí te estamos escuchando. Está media mala la señal, parece. ¿Sí? Habla. Tenemos problema con el contacto con ADE, está llamando a Puerto Cisnes, así es la comunicación acá en esta región, la conectividad. Vamos a tratar de retomar el contacto con ADE, estamos haciendo ahí el intento para llamar. Bueno, y queríamos contarle que vamos a tener un nuevo espacio en Tortillando en la Patagonia, que va a ser un espacio de salud, donde vamos a contar con la presencia de una doctora, Catalina, de acá, habita este territorio ahora en Coyhaique, y a partir del próximo viernes vamos a tener ya este espacio establecido que vamos a hablar de salud sexual. Salud sexual, no sé qué nombre le va a poner ahí la Cata al programa, pero promete que va a ser algo dentro de la información, algo entretenido. También recordarles que tenemos hoy día la convocatoria, estamos llamando varias compañeras, compañeros, compañeres a hacer un caceroleo por el femicidio de Julia, de 21 años, que ocurrió el día de ayer, acá en la ciudad de Coyhaique, y hoy día dentro de lo que podemos realizar tiene que ver con lo que está en la cuarentena. Así que a las 7 de la tarde hoy, todos nos convocamos desde nuestra casa a cacerolear fuerte, fuerte para que se haga justicia por Julia. Ahora retomamos el contacto con ADE, así que vamos a ver si esta vuelta ya no se cae la señal nuevamente. ADE, te saludamos de nuevo, ahora sí vamos a tratar de que salga el contacto. ¿Me escuchan, cabra? Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Se nos cae la ADE, no hay caso que podamos conectar con la compañera ADE. Vamos a tratar de ver si se logra en algún momento. Y queríamos, bueno, estábamos contándole que vamos a tener un espacio que es de salud y vamos a ir también con nuestro próximo espacio, que es Lesbianas en la Historia. Hoy día, Loreto, no sé qué nos va a hablar de Lesbianas en la Historia. Me río de nuestra caída de señal. Bueno, para seguir en la estructura del programa, el último bloque siempre lo dejamos como de ocio, de historia un poquito, y vamos con el Lesbianas de la Historia. La vez anterior hablé de Cristina de Grecia, ni me acuerdo ya, pero era bien famosa la chiquilla. Ahora voy con Jane Addams. Nació en 1860, murió en 1935, estadounidense. Fue una trabajadora social, feminista, pacifista y reformadora en los Estados Unidos. Imagínense en esos años ya pararse y vivir su lesbianismo desde su todo sentir. Ella fue pionera, fue una líder pionera en el movimiento por el sufragio de la mujer. Fundó la Liga Internacional de la Mujer por la Paz y muchos movimientos más. Nunca se casó tampoco y vivió por más de 30 años. Tuvo una relación lésbica con su único gran amor. Ahí le dejamos y vamos a subir obviamente a la fanpage la historia de James Adams. Vamos con el último intento de contactarnos con Ade. Ella está en este momento arriba de una antena en Puerto Cisnes, el kilómetro 8. Vamos a dejar el micrófono abierto, ella va a hablar, así que por favor, paciencia. ¡Dale nomás, vieja! Ya, cabra, la voy a hacer cortita antes que se corte de nuevo la llamada. Les decía, primero que todo, agradecerles el espacio. Definitivamente no vamos a poder realizar el contacto, nos falla la señal, no el internet, así es la conectividad. Lo tratamos de todas formas, no podemos conectarnos con nada de Puerto Cisne. Pucha, vamos a tener que buscar alguna forma para solucionar estos percances, quizás, no sé, sugerir para la otra un audio antes. Vamos a tratar de subir los temas que vamos a tratar. Hoy día es un programa especial, dado el acontecer que tenemos del femicidio de Julia de 21 años. Pero también vamos a tener ahí el fanpage que abrimos hace muy poquito con nuestro primer capítulo de Tortillando la Patagonia, donde van a poder opinar, hacernos llegar su razonamiento respecto a esto y a muchos otros temas que vamos a tocar. Loreto ya había hablado del lesbiana de la historia. A mí me toca recomendar una película. Y esta semana siempre voy a empezar con las películas más antiguas. Yo sé que muchos ya la han visto. Pero vale la pena recomendarla. Cuando cae la noche se llama. Que es una película muy antigua. Es de la generación del 90. Yo ya soy un poco viejita, así que se me cayó un poco el carnet. Pero a mí me gusta la apuesta de esta película porque tiene una especie de creación muy artística. Tiene un contenido también de fondo. Hay hartas películas que tienen mucho contenido sexual. Este tiene sus escenas eróticas, creo yo. Pero el trasfondo en sí es bastante apreciable para que puedan ahí las que los o les que no han visto esta película. Mejor que el chocolate es la que recomendamos esta semana. Cuando cae la noche, perdón, es que son tantas, está mejor que el chocolate, hay un montón, ya. Cuando cae la noche. Mejor que el chocolate también. Esa es buena, esa es más divertida. Les recordamos que dejamos abierta la encuesta para el otro tema a tratar el próximo viernes. Era la encuesta con respecto a prejuicios, un lado, y versus la responsabilidad afectiva. Son dos temas bastante abullados y bueno, ahí le dejamos, hagan presente su voto para que tengamos el tema para el otro viernes. Aquí las dejamos ya con el segundo programa, un poco triste como les mencionábamos, pero aún así al estar. Y queríamos pasar un datito más. Bueno, nos pueden escuchar la retransmisión también, Humedales, ahí Radio Humedales, nuestras madrinas, ahí nos van a retransmitir todos los martes a las 12:30 por Radio Humedales. Vamos a salir también todos los martes a las 12:30 y nos pueden escuchar por www.patagonialibre.org, la radio antiminera, antisalmonera y que tiene conciencia sobre la defensa de la madre tierra. Y también a Radio La Tue, que nos brindó la oportunidad de estar en este espacio. Le enviamos un cariñoso saludo también a nuestro radio controlador Chochitos, que hoy día no pudo estar, pero esperamos que ya se reintegre. Dimos mucho juego hoy día en la mañana para tratar de conectarnos, pero lo logramos con todos los percances, pero ya estamos al aire. Así que más tarde ya quedará en línea el archivo de este segundo capítulo